Mundofonías. Mundofonías. Hola, ¿cómo estáis? Hemos abierto Mundofonías, una nueva edición de este programa dedicado a las músicas más fascinantes de nuestro planeta, con un laudista libanés, Rabbi Abu Halil, con su último trabajo llamado Hungry People, Gente Hambrienta, y la canción, la pieza que lo abre precisamente, este Shilling Chicken, algo así como el pollo gritón. La pieza con la que abríamos esta edición de Mundofonías, un programa que hacemos Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, y que vamos a continuar con un disco que saldrá publicado pues ya en el mes de septiembre, nada menos. Se trata de otro laudista y también vocalista, en este caso tunecino. Él se llama Dafer Youssef. Su nuevo disco saldrá en septiembre bajo el título de Incantations. Yeah. La música del tunecino Dafer Youssef, oscilando entre las tonalidades arábigas, el jazz en momentos plácidos y en otros momentos también arrebatados, como en esta pieza que acabamos de escuchar, 39th Gulai, que formará parte de ese nuevo trabajo que se publicará el 10 de septiembre, Incantations. Y vamos a continuar con otro grupo que también tiene tonalidades norteafricanas, magrebíes. Ellos están en Francia, se llaman Fanfarai y tienen un nuevo trabajo que os presentábamos recientemente aquí en Mundofonías, el disco titulado Tani. El nombre del grupo lo explica prácticamente todo en cuanto a su intención, hacer música con bastante influencia arábiga oriental, pero con instrumentos de viento, principalmente Fanfarai. Vamos a escuchar este tema titulado Raba el Jaraba. Thank you. programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Tu mocito que labras en la mesana, echa el surco derecho a mi ventana. Echa el surco derecho, larga mesana, labrador de mi padre serás mañana. Labrador de mi padre serás mañana. Que se llamaba Gabino. Mi abuelo tenía un güey. Que se llamaba Gabino. Cada vez que hay que le llamaba. Venga vino, venga vino, que venga vino. Mi abuelo tenía un güey. Seguís escuchando Mundofonías y lo que hemos oído son dos tonadas unidas, Tu mocito que labras y El buey Gabino, que originalmente aparecieron en el disco Entre tonadas del grupo Vihuela, grupo del Carpio del Tajo, localidad toledana, castellana, castellano-manchega, un grupo que está participando en ese recopilatorio cuya selección ha corrido a cargo del equipo de Mundofonías, el programa que estáis escuchando, y que es una antología del folk español, The Ultimate Guide to Spanish Folk, un disco editado por el sello Arc Music y que, como sabéis, es objeto también de un regalo, de un presente, de un, no exactamente un concurso, pero sí una convocatoria para que os podáis llevar un ejemplar de este disco. El requisito es muy sencillo, nos tenéis que escribir a nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com y escribir una frase de vuestra propia inventiva que empiece diciendo Mundofonías es... Y a continuación, pues lo que es para vosotros Mundofonías. A las 5 mejores frases les corresponderá un disco a sus autores y autoras, más precisamente, pero para ello es imprescindible que nos indiquéis también vuestro nombre completo y vuestra dirección postal completa, y también a través de qué emisora o de qué medio o sistema nos escucháis. Pues bien, vamos a continuar explorando esta grabación, este recopilatorio, ahora con un grupo que nos llega desde Andalucía, desde Jerez, La Jambre. Thank you. vacía. A la orilla del río sembré una pita, me salieron tres rosas todas distintas. Que currin tin tin, que currin tin tan, de la vera vera tin, de la vera vera va. A la orilla del río sembré una parra, me salieron tres chorros de agua salada. A la orilla del río sembré tres coles, me salieron tres hijos como tres soles. Din, din, din, din, din, moline, moline de la vera, que currin, din, din, que currin, din, tan, de la vera, vera, din, de la vera, vera, va. A la orilla del río sembré pepino, salieron tres frailes de capuchino. A la orilla del río de Alejandría, con el sol y la luna me distraía. Din, din, din, din, din, moline, moline de la vera va, que currin, din, Alejandría es la pieza que originalmente aparecía en el disco Las Lunas de Astarte en el año 2007 y ahora en el 2013 aparece en el recopilatorio The Ultimate Guide to Spanish Folk, este recopilatorio que os estamos presentando extensamente de una manera muy especial dado que la selección musical es nuestra, es del equipo de Mundofonías. El disco se edita internacionalmente a través del sello Arc Music y os estamos regalando 5 copias de este disco a quienes nos mandéis las mejores frases a nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com diciendo Mundofonías es y lo que os parezca, indicando por supuesto vuestro nombre completo y vuestra dirección postal completa. Así que seguimos esperando vuestras aportaciones y nos vamos ahora con un tema, el tema inédito que aparece en este disco, aunque los oyentes de Mundofonías pues ya lo conocéis. Se trata de un músico gallego, Xurxo Fernández. Él forma parte de grupos como Radio Cos en el ámbito de la música tradicional gallega, junto con Quique Peón, que recientemente editaban su disco de debut, pero tiene otra faceta de exploración de la música sefardí en un contexto muy particular, evocando los sonidos un poco urbanos, taberneros de principios del siglo XX, de ciudades como Salónica, Esmirna, etcétera, etcétera. Pues bien, en esta faceta escuchamos a Xurxo Fernández, su proyecto musical Jaco el Musicante y esta pieza titulada Tañe la que mané, tema hasta ahora inédito y que se incluye en esta guía al folk español, The Ultimate Guide to Spanish Folk. Música.

Yo estaba ciega y no veía. Ya se me quita a la venta y gracias al cielo que tan ciega me tenía. De por Dios, yo te lo ruego a ti, de por Dios, cuando me veas más a la calle triste y abatida, no me digas ni adiós. Dale. Pues hemos continuado por tierras ibéricas, hispanas, con la voz de Marina Heredia, esta cantaora flamenca que en este mes de junio del 2013 edita su nuevo trabajo llamado A mi tempo. Es un disco que incluye piezas como esta bulería pa' escuchar, que en realidad es una bulería por soleá, de ahí ese tempo precisamente un poquito más calmado del que habitualmente suelen tener las bulerías, y que, como digo, pertenece a este disco. Vamos a continuar con algo que también enlaza con el flamenco, pero a su vez con el jazz y otros estilos musicales. Vamos con el proyecto Flamenco Reunion de Marc Miralta. escuchábamos este nuevo disco del batería y percusionista Marc Miralta, Flamenco Reunion, junto con Javier Colina, Baptiste Trontiñón, Perico Sanbeat, David Rodríguez y Blas Córdoba, El Quejío. Esta pieza se titulaba 25 jaleos y es una de las que forma parte de este disco, que en cierta manera es continuación de aquel que se publicó en el año 2000 con el título de New York Flamenco Reunion. Precisamente Marc Miralta pues ha sido un percusionista muy activo en la escena neoyorquina durante diversos años. Y vamos a continuar con otra reunión flamenca y más cosas, puesto que aquí nos encontramos a un músico a medio camino entre el flamenco y el jazz, un maestro como es Jorge Pardo, bien conocido de los oyentes de Mundofonías y no solo de los oyentes de Mundofonías, y a dos músicos peruanos. Ellos son Ernesto Hermosa y por otro lado está Juan Medrano Cotito, dos músicos peruanos junto a Jorge Pardo grabando este disco enterito en la mañana del día 17 de diciembre del año 2009, un disco que se edita ahora y que contiene delicias bien inspiradas, como esta que escuchamos, El aire de la tierra. Thank you. El aire de la tierra, una mezcla de marinera de Lima y bulerías en las manos de Jorge Pardo, flautista, saxofonista, de Ernesto Hermosa, guitarrista y charanguista, tocador de charango, y de Juan Medrano Cotito, que le da al cajón peruano, al que luego se llamó cajón flamenco, porque de ahí viene la cosa. Y bueno, pues haciendo esta maravilla de disco, interpretado casi del tirón, diría yo, en una sola mañana está grabado y con altas dotes de inspiración, grabado allí en Lima, en Perú. Y nos vamos a despedir con otro músico latinoamericano, dominicano en este caso, se trata de Michel Camilo, un músico que no deja de estar ligado también al flamenco, de ahí sus colaboraciones, por ejemplo, con Tomatito, aunque su último disco pues es un disco solo, un disco con toda su raíz y sabiduría jazzística y afrocaribeña. Nos vamos a quedar con este Island Beat de Michel Camilo, su nuevo disco titulado What's Up. Así que con Michel Camilo nos despedimos hasta una nueva edición de Mundofonía. Ya sabéis que mientras tanto nos tenéis en nuestra web mundofonías.com a vuestra disposición en el correo electrónico radio@mundofonias.com. Ahí en la web y también en el Facebook pues podéis consultar los nombres completos de los artistas, los títulos completos de canciones y álbumes y todo lo que queráis. Hasta una próxima edición, como digo, de Mundofonías. Salud.